Ok, ahora sí, damas y caballeros, octavo, no, séptimo, no, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, séptimo, octavo, hoy octavo día de mi dieta slow carb, de mi dieta de los carbohidratos lentos, después del capítulo de ayer en el que te conté cómo era el día post, día permitido, el día post, día de la trampa, volviendo a la dieta, volviendo a la rutina, volviendo a comer lo de siempre. Hoy, otra vez es lunes y hoy estoy cumpliendo una semana, mi primera semana de esta, mi segunda temporada en la dieta. Durante esta semana te voy a contar más o menos los resultados, porque ya pasó una semana y yo realmente no me he pesado ni me he medido antes de comenzar la dieta. Yo me pesé el jueves pasado, cuando ya llevaba 4 días de dieta. Yo me medí el jueves pasado, cuando ya llevaba 4 días de dieta. ¿Qué tenemos que hacer? Pesarnos y medirnos la cintura, las piernas, los brazos. Yo realmente los brazos no me los mido, las piernas tampoco. Quizás eso sea algo más estético que le guste más hacerlo, no sé, a una mujer, por ejemplo, que quizás quiera tener las piernas más bellas, más esbeltas. Entonces necesita también quitarse grasa acumulada en las piernas. Entonces también se mide la circunferencia de la pierna, cosa de ver si la dieta de alguna manera le ha servido, si la dieta le ha ayudado a bajar su peso general del cuerpo, porque no se puede medir una pierna por sí misma, o si en vez de bajar de peso, por lo menos está achicando talla, ¿sí? Está de alguna manera teniendo la pierna un poco más flaca, la cintura un poco más flaca, los brazos un poco más flacos, no sé. A cada uno le importará alguna parte de su cuerpo. Yo realmente con tener la cintura un poco más flaca ya me alcanza. No es necesario para mí medirme ni las piernas, ni los brazos, ni nada que se le parezca. Yo con la cintura estoy contento. La cintura, como te digo, me la medí recién el día jueves, en ocasión también de haberme pesado, por lo tanto no puedo hablarte demasiado de que antes de empezar la dieta yo pesaba tanto y mi cintura medía tanto. Siempre hablo de la cintura porque es donde más grasa depositada tengo, o sea, la panza que tenemos quizás, no todos los hombres, pero bueno, por lo menos la mitad. Entonces, no sé si sacar cuentas ahora, no sé si sacar cuentas el jueves, no sé si pesarme ahora, no sé si pesarme el jueves, no sé si medirme ahora o medirme el jueves. En realidad, lo principal de la dieta ya pasó. La primera semana, que es la semana en la que el cuerpo no ingiere azúcar y está como en estado de alerta, esperando para ver si de algún lado le va a venir azúcar. En el momento en que nosotros tenemos el día permitido, el día de la trampa, el sábado, yo ingerí un montón de azúcar. Es ahí donde el cuerpo cambia su manera de administrar el azúcar, y sabiendo que el azúcar en algún momento de la semana viene, sabiendo que el azúcar en algún momento de la semana llega desde el exterior, es cuando decide empezar a quemar el azúcar que tenía guardada en las reservas durante la semana, durante los días que no ingerimos azúcar, por ejemplo hoy. Hoy mismo, sabiendo que el sábado yo ingería azúcar, hoy mismo mi cuerpo tendría que estar utilizando el azúcar que tengo depositada en la panza, en forma de grasa, tendría que estar utilizando lo que necesite de allí, porque yo hoy no estoy ingiriendo azúcar. Ni hoy, ni ayer, ni el viernes anterior, ni el jueves anterior, ni demás, ¿no? Ninguno de estos días, menos el sábado. Pero sabiendo que el sábado ingresó azúcar, hoy mismo, mañana, pasado todos los días que yo no ingrese azúcar, tendría que estar quemando grasas el cuerpo, normalmente. Quizás también la semana pasada estuvo quemando grasas y yo no me di cuenta porque, como te digo, yo no me había pesado el día del comienzo de la dieta. Me pesé como a los 4 días, entonces quizás desde el día 1 hasta el día 4 estuvo quemando grasas y yo no me di cuenta. Entonces quizás, habiéndome pesado y habiéndome medido el jueves, si yo me pesase hoy o me midiera hoy, quizás estoy pesando o estoy midiendo lo mismo. Porque en realidad no pasó una semana, sino que pasaron simples 4 días. Jueves, viernes, sábado y domingo pasó nada más. En realidad no pasó una semana, pasaron 4 días desde que yo me medí, desde que yo me pesé. Entonces quizás no se note la baja de peso tan rápido. Sí, no hay mucha diferencia entre 4 y 7 días, pero bueno, en realidad vamos a intentar hacer una medición con un número redondo. Vamos a intentar hacer una medición una vez por semana, una vez cada 15 días, o sea, no la vamos a hacer cada 18 días. No sé, que no tiene ningún sentido. Vamos a hacerla siempre como se hacen las medidas habitualmente, como se hacen las cosas habitualmente, cada semana, cada 15 días, cada mes, no sé, lo que quieras. Cada uno es dueño de hacerla como quiera, ¿sí? Es preferible hacerla una vez por semana, hacerla una vez cada 15 días, una vez por mes, como para tener un parámetro acerca de lo que pasó durante esa semana. Esa semana tuvo 6 días de dieta y un día de día permitido, un día de ingerir azúcar que supuestamente potencia la pérdida de peso durante los otros 6 días, durante los 6 días que le siguen. Es por eso que, como fue tan repentino, como te decía, fue tan repentino el día de la trampa, que fue el día sábado, ya recién pasaron 2 días en los que yo estoy quemando grasa. Te digo supuestamente porque, como puede ser efectiva la dieta, como no. En realidad, la dieta es súper efectiva, siempre y cuando uno siga las reglas, siempre y cuando uno haga todo lo que la dieta exige y lo haga concientizado y lo haga de la mejor manera y respete los horarios y coma cuando tiene que comer y coma la cantidad que tiene que comer, la dieta da resultado. Es por eso que nosotros también tenemos que tener un parámetro, es por eso que nosotros también debemos medirnos, debemos pesarnos para saber si la estamos llevando bien o no. Otra cosa que es importantísima en esta dieta es el tema del descanso. En cualquier dieta, en realidad, es importante el tema del descanso. Una amiga me contaba, cuando yo le había recomendado la dieta, empezó a hacerla y me contaba que estaba como estancada. Estaba bajando a razón de 1 kilo por semana. 1 kilo por semana, que es nada. Para lo que esta dieta da de sí, 1 kilo por semana es nada. Pero que por lo menos estaba contenta porque no seguía aumentando. Si bien estaba comiendo legumbres, estaba comiendo carbohidratos lentos, no estaba aumentando. Que en teoría está bien, porque al no estar comiendo azúcares simples, lo más probable es que no estés aumentando. Pero se mantenía en su peso. Se mantenía en su peso porque estaba comiendo carbohidratos complejos, carbohidratos de absorción lenta, que son los que comemos en esta dieta. Ahora ocurre que si nosotros comemos todo el tiempo estos carbohidratos, o sea, si nosotros seguimos la dieta, por lo menos la parte alimenticia, la parte del plan de alimentación, si la seguimos de principio a fin, pero no descansamos, normalmente no descansamos como tenemos que descansar la cantidad de tiempo que tenemos que descansar, de alguna manera el cuerpo tampoco quema grasas. Igualmente, cuando hacemos ejercicio pasa lo mismo. El cuerpo necesita un tiempo de descanso para saber que tiene que invertir determinada energía en tal cosa. Por ejemplo, nosotros comemos proteínas para hacer crecer el músculo cuando hacemos ejercicio. De alguna manera, las proteínas son las que contribuyen con el crecimiento de determinado músculo que estamos queriendo trabajar, que estamos queriendo entrenar. Si nosotros no descansamos la cantidad de horas que el cuerpo necesita descansar o no tenemos un descanso reparador, lo más probable es que los músculos no crezcan. Lo más probable es que el ejercicio surta efecto, pero quizás al 50% del efecto que tendría que surtir si realmente estuviéramos cumpliendo con todas las pautas necesarias para que el músculo crezca. Y una de esas pautas importantes es el sueño, es el descanso, es el sueño reparador, no un sueño así a la pasada, ¿ok? Un descanso reparador. Y para esta dieta es igual. Para esta dieta es igual porque, de alguna manera, cuando no dormimos bien, cuando no descansamos bien la cantidad de horas necesarias, el cuerpo está en estado de alerta. El cuerpo no quema demasiado las grasas, no saca azúcares, no quema sus reservas, porque está en estado de alerta, porque no sabe qué es lo que va a pasar, porque como no estamos descansando bien, estamos necesitando energía extra y no sabe qué es lo que va a venir después. Y esa energía extra no sabe si sacarla de ahí o sacarla de otro lado. Es ahí cuando no dormimos bien y además, si estamos haciendo la dieta, vamos a estar quizás un poquito faltos de energía o nos vamos a sentir faltos de energía. Que esto también puede partir de la no ingesta o de la poca ingesta de carbohidratos complejos, de carbohidratos de absorción lenta, de las legumbres que tenemos que comer siempre, de lentejas, porotos, soja, lo que vayamos a comer, es necesario comerlo en cantidades, ya lo hablamos en capítulos anteriores, es necesario reemplazar de alguna manera las azúcares simples que comemos siempre por estos carbohidratos complejos, pero como tienen menos calorías, es necesario ingerir más cantidad para estar con la energía necesaria. Pero para bajar de peso y no estancarse, para bajar de peso y potenciarlo, para hacerlo de manera rápida, es necesario también descansar. Haceme caso, tenés que dormir bien, porque si dormís poco, el cuerpo está más encargado de compensar esa falta de descanso que de quemar las grasas que quemaría si el cuerpo estuviera sin mayores problemas. O sea, de alguna manera hay que intentar restarle al cuerpo problemas extras para que el cuerpo se concentre solamente en quemar las grasas y no generarle ninguna otra preocupación extra. Porque si no, el cuerpo va a preferir seguir acumulando esos azúcares por las dudas, porque no sabe qué es lo que va a pasar. Si nosotros le damos una tranquilidad al cuerpo, mirá, estoy hablando como si, o sea, como si nuestro cuerpo trabajara como una persona, ¿no? Y nosotros de alguna manera entender cómo funciona nuestro cuerpo, cómo piensa nuestro cuerpo, entre comillas, como para saber cómo tratarlo y qué darle, o como para saber cómo se comportará en determinadas situaciones o cómo se comporta en otras determinadas situaciones, y de esa manera saber cuál es la mejor manera de comportarse frente a esas situaciones. Sabemos que si no dormimos bien, el cuerpo, ante la falta de descanso, está intentando de alguna manera compensar esa falta de energía, porque de alguna manera es energía lo que nos falta. O sea, es energía lo que reponemos cuando dormimos. Entonces el cuerpo no sabe si quemar o no quemar esas grasas, si no sacar el azúcar de las reservas, porque no sabe con lo que se va a encontrar después. No sabe si vamos a seguir descansando mal. Por lo tanto, el cuerpo quizás, en algunos casos, también depende del metabolismo de cada uno de los cuerpos y demás, pero la mayoría de las veces lo que hace el cuerpo es optar por no quemar esas grasas. Las deja acumuladas, porque si nosotros dormimos poco, descansamos poco, piensa que vamos a estar descansando poco quizás durante mucho tiempo, entonces necesita tener esas reservas por las dudas, porque siempre le va a faltar energía, porque el cuerpo al descansar poco, al dormir poco, siempre va a tener energías de menos o nunca va a poder reponer las energías de manera correcta. Por lo tanto, siempre es bueno tener una reserva. Entonces no tenemos que permitir eso, tenemos que dormir y mucho. No mucho, sino normal, ¿sí? Normal, para también potenciar la quema de grasas. En estos días me voy a estar pesando y midiendo, no sé cuánto, pero la medición también es importante, porque uno no solamente se pesa, sino que también puede llegar a bajar talles de cintura, puede llegar a medir menos de cintura, de la circunferencia de la cintura, y seguir con el mismo peso, porque el peso está distribuido de manera más uniforme, ¿sí? Mañana hablamos un poco más de eso.